después de 2 años. Al fin llegó ese momento deseado. Yo estaba segura, pero bien segura, que regresarías. Si lo que te he dado, sé que en otros brazos no lo encontrarías. Pero te marchaste buscando nuevas ilusiones y dañaste 3 corazones. Me hiciste llorar, le dolió a mi papá y lloró mi mamá. Porque te marchaste buscando quizás una reina. Tal vez tuviste muchas de ellas, quizás más bonitas, más bellas que yo, pero estás aquí. Y hoy, después que te han abrazado otros brazos, después que te han besado muchos labios, después que te has enamorado tanto, comprendes que me amas solo a mí. Y hoy no me alegra mirarte arrepentido, pero por dentro sí tengo un alivio, porque veo que al fin has reconocido que nunca hallarás lo que yo te di. No es por orgullo que sienta un alivio, que lo sepa el mundo y voy a decirlo. Te amo, te amo, y es porque te amo. Y hoy, después que te han abrazado otros brazos, después que te han besado muchos labios, después que te has enamorado tanto, comprendes que me amas solo a mí. Que sienta un alivio.